谢谢。Era la chica del millón de dólares. Cuerpo de diosa yo, textura suave. Sin nombre, sin nada que la identifique. Suave cual Barceló, salvaje como Ron Cacique. Directa al foso de las cosas en común, con el carmín rojo en su boca y las pestañas de betún. Hidrocarburos en la arteria del suicidio. Explosivo atractivo que corrompe el predominio de la lógica. Tras 10 minutos y una presentación propia, ni siquiera hablar del tiempo se convierte en algo insípido. Tú serás mío, dijo cuando ninguno escuchaba. Seré la luz del sol en tus sombras de madrugada. Pero tan pronto como lo decida marcharé, y juro que mi huella te perseguirá por siempre. La maldición de mi esperanza reposa en tu decisión, y lo peor no era su juego sino su ventaja. Una ventana a la pasión o el tañido de la campana de su voz eliminaban cualquier baza. Fue tan simple permitirle seducirme, y tan hermoso por ser tácita manipulación, que al despertar quise morir y transportarme al recuerdo de una anónima caricia, contacto de ilusión. Fue tan simple permitirle seducirme, y tan hermoso por ser tácita manipulación, que al despertar quise morir y transportarme al recuerdo de una anónima caricia, contacto de ilusión. Fuera tensión, olvida todo lo que sabes. Evita el silencio incómodo del piti de después. Ves que aquí las máscaras se tiran junto a los modales. A mi lado todo vale y nada es como tú lo crees. Pelos de punta como en un solo de los wipers. Corsé de cuero, glory y sexo son solo el tráiler. Hablar de nadie es decir de nosotros. Recordar que no estar loco no entraba dentro del trato. El rato se hizo eternidad en una alarma hueca, extrayendo las tuercas, girando nuestras siluetas, desterrando los deberes del mañana. Hoy solo somos humanos intentando alcanzar el nirvana. La nana de un gemido, dormir tendido sobre un paraíso físico, hablando de tus gustos, de los míos, de un mundo tan caliente por la vida en aparente clímax y sin embargo por segundos más frío. Fue tan simple permitirle seducirme, y tan hermoso por ser tácita manipulación, que al despertar quise morir y transportarme al recuerdo de una anónima caricia, contacto de ilusión. Fue tan simple permitirle seducirme, y tan hermoso por ser tácita manipulación, que al despertar quise morir y transportarme al recuerdo de una anónima caricia, contacto de ilusión. Contacto de ilusión. Primer contacto. Y se marchó, se marchó, se marchó sin más. Y se llamaba ilusión. Y la llamaba ilusión. Y la llamaba ilusión, y pocas veces volvió a aparecer, y revolvió cada minúscula parte del ser. Me demostró que tener fe pese al marrón de ayer hace que tu sonrisa ilumine más que un amanecer. Una tarjeta escondida debajo del somier fue la neutral despedida de esa extraña mujer. En la postal rezaba: nos volveremos a ver cuando encuentres la luz oculta debajo del papel.